Él era un loquito que disparó a Tony Jones sin explicar quién era José Linel, cuál fue su formación, cuál fue su sentimiento posterior. Lo anterior y lo posterior. José Linel es un poco liviano, es un poco, digamos, de parte de Feynman, irrespetuoso, diríamos, sobre un compañero que dio la vida por una causa. Así que bueno, son las 9 de la mañana, vamos a seguir hablando de este tema y ahondando en lo que provocó en José Linel este episodio, que lo marcaría hasta el momento de su muerte en el año 74. Bueno, dale, Rita, con la tanda. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Economía. Ahora 12 superó los 28 millones y medio de pesos en ventas. El programa que permite la compra financiada de productos de fabricación nacional en 12 cuotas y sin tope de venta alcanzó, además, las 15 millones de operaciones en su semana número 50. El rubro de materiales de construcción mostró el mayor dinamismo, con un crecimiento del 10% con respecto a la semana anterior y sigue en segundo lugar detrás de indumentaria, segmento preferencial de los argentinos. Política. La justicia reiteró a Interpol el pedido de alertas rojas para los iraníes acusados del atentado a la AMIA. El juez federal Canicoba Corral renovó la solicitud de mantener los pedidos de captura internacional sobre 5 iraníes acusados como autores y responsables de la voladura de la mutual israelita. El pedido fue para que se extremen los recursos y esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas. Fútbol. Continúa la fecha 22 del torneo de Primera División. Desde las 16, Quilmes recibe a Temperley y a las 17:10, San Martín de San Juan visita Aldo Civi. A las 18:15, Boca visita a Gimnasia para quedar como líder y presionar a San Lorenzo. En tanto, Newell's se enfrenta a Colón en un duelo santafesino y Vélez recibe a Defensa y Justicia, ambos encuentros desde las 20:30. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Este sábado, 29 de agosto, La Boca cumple 145 años y 103 organizaciones del barrio lo celebran junto a vos en la Avenida Pedro de Mendoza y Avenida Almirante Brown. De 12 horas a 22 vas a poder disfrutar de actividades culturales, recreativas y gastronómicas en diferentes puntos del barrio. También estarán la orquesta típica Catalina Sur, Caramelo Santo, habrá barrileteadas, murgas y la transmisión en directo de Radiográfica FM 89.3 desde el sur del sur y para todo el mundo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, punto de partida, con agenda propia. Pues está Lula buscando hacer política y decir, el gobierno tiene que hacer política, no puede se quedar mudo el gobierno. Es una crítica que Lula hizo, ¿no? El gobierno de mudos, no hablan. Hay que estar con la gente, dialogando con la gente, haciendo política con los empresarios. Miren que los empresarios jamás ganaron tanta plata, porque el mercado consumidor repentinamente fue acrecido de 40 millones de personas que ahora consumen zapatos, motocicletas. Punto de partida. Conduce Lucas Molinari. Abramos la boca. La tarde de Radiográfica. De lunes a viernes, de 4 a 6. Con la conducción de Mauro Cavalín y Alicia Lado. Producción Omar Sanarini. Joyas del rock. El archivo de lo que tenés que volver a escuchar. Mi nombre es Norma Rosa Torello y esto es Conexión en el Aire. La tira musical de Radiográfica. Lunes, martes, jueves y viernes, 21 horas. Conexión en el aire. En todas estas primaveras, nosotros florecimos. En todas estas primaveras, ellos se brotaron. Radio Gráfica, FM 89.3. 10 años haciendo comunicación popular. Fin de espacio publicitario. Para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la Radio Gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo de 16 grados centígrados. Es un día primaveral aquí en el barrio de Barracas, como siempre, a la vera del Riachuelo. Y en el límite con el barrio de La Boca, estamos transmitiendo desde los estudios de FM 89.3, la Radio Gráfica, y este es el programa de la agrupación EMBA del Cadre y del Peronismo de Base, donde todo lo que escuchamos musicalmente o verbalmente tiene que ver con nuestra mirada, nuestra óptica de los sucesos actuales y pasados, regionales, nacionales e internacionales. Vamos a ver si tenemos tiempo de ser tan abarcativos. Por ahora estamos haciendo un análisis de un episodio del que hoy conmemoramos 52 años, que es el asalto al Policlínico Cancario del 29 de agosto de 1963. Estamos con Sebastián Jiménez, autor de un libro denominado El Último Tren, una ficción documental. ¿Cómo llamarías el sí, género? Una novela biográfica. Una novela sobre biográfica. La vida de este militante que muchas veces es poco recordado, pero que puso su empeño, su compromiso para lograr el retorno de Perón. La liberación de la paz. Y la liberación de la paz. Exactamente. José Luis Nel. Bueno, un poco apoyándonos en el conocimiento que tiene Sebastián por su investigación, por su involucramiento, porque hacer una, como dice él, una novela biográfica involucra tener un afecto importante por el personaje para interpretar sus pensamientos, su forma de sentir las cosas, y justamente habíamos interrumpido nuestro relato en un episodio que lo marca muy fuertemente a José Luis. Antes de avanzar en el tema, me gustaría, y lo vamos a hacer con nuestra operadora, recurrir a un par de cositas que trajimos desde el punto de vista del archivo sonoro, el archivo histórico sonoro. Tienen que ver con algún recuerdo histórico y con alguna interpretación que se hizo en algún momento de este episodio en el cine nacional. Eso lo vamos a ver en este bloque de media hora. Pero para meternos de lleno en la personalidad de José Luis, Sebastián, dice Rafael Cullen en su carta de contestación a Feynman por las inexactitudes que Rafael ve en un libro de Feynman, que José Luis quedó muy impactado por este episodio de la muerte. Él contábamos recién que dispara en el asalto, dispara una ráfaga de ametralladoras porque cree ver alguna reacción por parte de los guardias del camión blindado, y eso produce dos muertes y cuatro heridos, ¿no es cierto? Sí. Y esto lo marca para toda la vida. Cuenta Rafael que le decía muchas veces a Lucía: murió gente que no tenía nada que ver, y ahora mira cómo estoy yo, porque esto tiene que ver justamente con lo que le pasaría después, sí, a Rafael en los episodios de conocidos como la masacre de Seiza, que es 10 años después, ¿no? Sí. Así que, yo te lo pregunto porque yo creo que vos, como autor, te involucraste muy fuertemente en el conocimiento de José Luis, ¿no? Sí, es imposible no involucrarse, digamos, uno como autor. Lo que intento igual es no hablar desde la tercera persona, juzgando a los protagonistas, sino intentando recrear lo que pasaba en esa época, lo que sentían, y sin juzgar, ¿no? Me parece central. Es como una, se quiere reconstruir tipo algo vivencial, algo también de lo subjetivo que ellos vivieron, pero también basándonos en los datos, en los testimonios de varios libros y de el documental Los Malditos Caminos, que fue central en la elaboración del libro. Uh-huh. Bueno, después del hecho... Aclaremos que Los Malditos Caminos es un documental basado un poco también en la vida y obra del padre Mujica, ¿no? El padre Carlos Mujica, Lucía Cullen y José Luis Nel. Uh-huh. Una vez que se desencadena el hecho de los muertos, los heridos, el comando Tacuaras fuga con el dinero y José Luis Nel queda en la parte de atrás de la ambulancia en estado de shock, lo describe Horacio Rossi, pateando todo y después quedó abatido y muy culposo. Todo lo que lo siguieron tratando afirman que el policlínico volvía, él volvía por esta culpa que sentía, por este involucramiento con la suerte de, terrible, por este, es un hecho trágico por dos muertos, y siempre le volvía como una cosa de muchísima culpa, ¿no? Es una persona que en su militancia posterior se hace mucha autocrítica y después intenta más también desde la movilización de masas, si bien después militaba también en organizaciones políticas armadas, también dio mucha importancia a la labor política y más todavía en el año 1973. Bueno, esto nos marca la ideología de una persona y la idea de una persona que tuvieron que usar la violencia estos jóvenes, estos chicos de 20 años, porque el país anulaba elecciones, el país bombardeaba la Plaza de Mayo, el país no le dejaba votar a la mayoría de la población al líder extrañado por todos. Te agrego, bueno, no se podía ni nombrar a Perón, ni a sus símbolos, ni mostrar sus símbolos, ni sus banderas. Había un artículo que muchas veces lo nombraba acá, lo nombramos aquí, el artículo 4161, un decreto de la dictadura del 55 que imponía restricciones y cárcel a los que nombraran al peronismo, pretendiendo desde un punto de vista, yo diría, demencial, que tapando la boca de un militante político, de un adherente al peronismo que había vivido en carne propia todas esas conquistas sociales y políticas, se iba a frenar un proceso de resistencia. Por eso, si bien al lado de la represión de la vida sindical, el retroceso de las medidas de las conquistas que hablábamos, del hecho de que encarcelaban compañeros, de que se mataban y fusilaban compañeros, ese decreto que prohibía nombrar a Perón colaboró muchísimo en fortalecer a los luchadores sociales. Yo cuento, sociales y políticos, cuento la anécdota de que contaba siempre nuestro compañero Embarcacho El Cadri, que es un poco la bandera que llevamos en nuestra agrupación, que iban a los lugares de lectura de los diarios del oligárquico, de la prensa, de la Nación, a nombrar a Perón para provocar a los que se detenían ahí, para recordar a Perón, y salían corriendo porque podían ir en cana por hacer eso. Y eso motivó mucho a toda esta generación de jóvenes, ¿no? Sí, hay que aclarar que eran jóvenes sin ninguna urgencia, jóvenes de clase media, jóvenes que podían haber tenido su familia burguesa normal, digamos, con sus dedicarse a una profesión sin ningún tipo de problemas, y en cambio de eso intentaron con sus escasos medios, con sus escasos recursos, con su escasa inserción en la sociedad también, cambiar las cosas, ¿no? Y se formaron mucho, porque tanto José Luis, bueno, Cacho ni hablar, pero José Luis era un compañero formado, que tenía conocimiento, que podía explicar por qué hacía las cosas, tenía un razonamiento político, tenía una orientación que le daba al peronismo en aquel momento, que quizá no se la dio ni el mismo general Perón, pero que sí se había visto en el último mensaje, en un mensaje de Evita, que sí, de alguna manera proclama un camino revolucionario para el peronismo, ¿no? Sí. Retomando un poco también, el policlínico, poco después son todos detenidos. José Luis Nel En ese momento estaba, lo detienen en la base aérea de Río Gallegos porque estaba realizando la colima en ese lugar. Lo habían trasladado en este, a este lugar por castigo, porque habían descubierto que usaba los autos oficiales para otros fines sin sospechar de las actividades revolucionarias. Lo detienen acá, lo mandan a la cárcel con la mayoría de los integrantes del policlínico. Los diarios del día... Sí. Usted enseña la tapa de Clarín. Posterior, el 30 de agosto de 1963, dice, descomunal asalto, 14 millones robados, 2 muertos y 4 heridos. No hay ninguna lectura política del asunto, digamos, porque un poco porque el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara no tenía una inserción en la sociedad, digamos, que se atribuyera el hecho. Se estaban buscando pertrechar, se estaban buscando recursos económicos, pero no tenían una inserción en la sociedad que permita...